Esto se carga inmediatamente online y la Jefatura de Policía empieza a tener un registro automático inmediato de todo lo que está pasando en una unidad policial y en la ciudad, por lo tanto, ¿no? Con todos estos gráficos que hemos visto, lo que nos va a permitir, por un lado, controlar el delito lo más inmediatamente posible, saber dónde están los patrulleros, las motos y el personal ubicado, y también planificar, que es lo más importante. Así que la verdad que felicitaciones a la policía de la provincia, ha sido un avance muy muy importante y esperemos llevarlo a toda la provincia a partir ya para febrero de año viene, ¿no? Usted sabrá que uno de los problemas más grandes que hay con el delito es que no se denuncia. ¿Se lo recomienda a la gente denunciar? Sí, bueno, pero el hecho que se denuncie, yo creo que no se denuncia el hecho donde no hay intervención policial, un hurto, uh-huh. Después ya los robos creo que se están siendo todos denunciados, o puede ser un hurto menor en la vía pública, ¿no? Por supuesto que hay que exhortar a todos a denunciar, porque la denuncia no solo que va a permitir después un probable esclarecimiento, sino que aparte previene para que la policía pueda actuar de una manera distinta a lo que ha hecho hasta ese momento, ¿no? Así que recomendar siempre, aunque haya mucha bronca y mucha impotencia a veces, poder hacer la denuncia, ¿no? De los números que vio recién, ¿vio tendencia en alza, en baja? No, lo que venimos haciendo durante el año, es decir, primero el Ministerio de Seguridad publicó la semana pasada, que está en los diarios nacionales, la tasa de homicidios. Estamos con 2.5 puntos por debajo de la tasa de homicidio del país, la mejor provincia patagónica en la tasa de homicidio, con lo cual el esfuerzo está dando sus resultados. Como veíamos recién, al mes de noviembre tenemos una baja en toda la provincia de 8.75% también, ¿no? Son resultados, por supuesto, que cuando uno habla de delito, que se tiene que poner en la piel de quien cometió un delito, por lo tanto nunca hay que minimizar, siempre hay que tratar de dar los números para ver si los resultados de la política que está llevando adelante el gobierno de seguridad dan resultado o no, pero nunca minimizar y nunca decir que estamos bien en situación de seguridad, porque mientras haya un solo hecho delictivo, hay que ponerse en lugar de la gente, ¿no? Así que creo que vamos por el buen camino, pero falta mucho todavía, ¿no?